Sean bienvenidos a Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por la frecuencia correcta, 99.5 FM, HB2, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien te habla, Carlos Alberto Machado. El tema que escuchamos es Out of the Control, Fuera de Control, del año 1979, perteneciente a la banda irlandesa de rock alternativo U2 y a la que le estaremos dedicando el programa de hoy, que estará dividido en dos partes por la extensa carrera de esta agrupación, hoy con la primera parte. Formada en Dublín, Irlanda, en 1976 por Paul Hodgson, mejor conocido como Bono en la voz, Dave Evans, conocido como D.H. en la guitarra, Adam Clayton en el bajo y Larry Mueller Jr. en la batería. Este tema está incluido en su primer EP, Tree 3, que salió a la venta el 26 de septiembre del 79 y solo contenía 3 canciones. Fue lanzado al mercado con solo 1000 ejemplares solo para Irlanda, donde encabezó las listas musicales, promocionándolo con una pequeña gira por Inglaterra, en donde no tuvieron demasiado éxito. Bono explicó a la revista Hot Press, Out of the Control trata sobre despertar el día de tu 18º cumpleaños y darte cuenta que tienes 18 años y que las dos decisiones más importantes de tu vida no tienen nada que ver contigo, que son nacer y morir. A finales de 1980 sale su álbum debut Boy, Chico, que tuvo una gran acogida gracias a su dinámica proveniente del post-punk, combinándola con un sonido de absoluta vanguardia, especialmente en su peculiar sonido de guitarra. Este álbum llegó a la posición 63ª en el Billboard 200 de Norteamérica. Sus letras están cargadas de firmes mensajes políticos por la situación ocurrida en Irlanda y ocupa el puesto 417 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. La canción más importante de este disco fue I Will Follow, Seguiré, que ocupó la 81ª posición del Billboard Hot 100 y el 20º puesto en el Billboard Mainstream Rock Track, que es la lista de las canciones más sonadas en las radios y que escucharemos a continuación. I was on the outside when you say you stay under there. sonaba el tema Gloria, de su segundo álbum de estudio, October, que salió a la venta en octubre de 1981. Tras su lanzamiento, recibió críticas más variadas que su predecesor. Es considerado por muchos como el disco más flojo de U2, ya que algunos críticos encuentran sus letras duras e interpretaciones simples. Aún así, se calcula que vendió más de 1 millón de copias. El álbum se inspiró líricamente en la membresía de Bono, The Edge y Larry Mueller en un grupo cristiano llamado Shalom Fellowship. Su participación en ese grupo los llevó a cuestionar la relación entre la fe cristiana y el estilo de vida del rock and roll, y amenazaron con disolver la banda. Las sesiones de grabaciones de este disco fueron complicadas, ya que durante la gira por Estados Unidos, el maletín de Bono, que contenía las letras en progreso e ideas para las nuevas canciones, se perdió entre bastidores durante una actuación en vivo, lo que originó un enfoque apresurado e improvisado para completarlo a tiempo, obligando a Bono a improvisar rápidamente las letras. El maletín finalmente se recuperó en octubre del 2004, y a lo que Bono saludó su regreso como un acto de gracia. Sus dos sencillos promocionales fueron Gloria y Fire, Fuego. El álbum está enfocado en la religión y la espiritualidad, particularmente en canciones como Gloria. Acerca del disco, Bono declaró: ¿Te imaginas tu segundo álbum? El difícil segundo álbum. ¿Se trata de Dios? A continuación, Fire. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. On my back. Acabamos de escuchar el tema New Year's Days, Día de Año Nuevo, que es el primer sencillo de su tercer álbum de estudio, War, Guerra. Lanzado en marzo de 1983, este los catapultó a la fama mundial, aunque todavía sin gran reconocimiento de la crítica. Es un disco espeso y el más oscuro del grupo, lleno de baterías y riffs poderosos. Llegó al 12º puesto en la lista de Billboard. El tema anterior es el primero de ellos en llegar al top 10 en el Reino Unido. Un joven Larry Mullen Jr. colocó un anuncio en su colegio, donde buscaba músicos para formar un grupo, acudiendo los hermanos Evans, Dave, Diege y Dink. Aunque este último abandonaría la banda antes de la grabación de su primer disco. El bajista Adam Clayton se ganó el puesto no solo por su talento, sino también por su experiencia en otras bandas. Por último, Larry quería una segunda guitarra y voz, y allí llegó el turno de Paul Hodgson. Paul comenzó tocando la guitarra y lo hizo mal. Entonces Larry pidió que cantara y lo hizo peor. Larry siempre acusó a su olfato de lo que en ese momento parecía una locura. Un cantante debe tener personalidad y él la tenía, dijo Larry años más tarde. El tema Sunday Bloody Sunday, Domingo Sangriento Domingo, fue escrito a raíz de los incidentes del llamado Domingo Sangriento de 1972, en el que murieron 14 personas a manos de las fuerzas de seguridad británicas durante una protesta en Irlanda del Norte. El sencillo fue lanzado en marzo de 1983, solamente en Alemania y Holanda. Al igual que New Year's Days, los ayudó a conseguir mayor audiencia y fue bien recibido por los críticos. Es utilizada reiteradamente en sus conciertos y causó controversia durante sus primeras interpretaciones. A pesar de esto, durante años, Bono insistió a su audiencia que la canción contiene un mensaje antiviolencia. Está ubicado por los críticos entre las mejores canciones de protestas políticas y ha sido versionada por más de una docena de artistas. La revista Rolling Stones la situó en el puesto 268 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. A continuación, Sunday Bloody Sunday. My eyes make it go away. How long escuchábamos Unforgettable Fire, el fuego inolvidable. Este tema es el que da título a su cuarto álbum de estudio, lanzado el 3 de mayo de 1984. Es uno de los discos más emblemáticos de la banda y se engloba dentro de los más clásicos de su discografía. El tema anterior fue una elección inusual para un sencillo de la época. Quizás por ello no logró entrar en las listas de los Estados Unidos. Sin embargo, en Gran Bretaña consiguió la sexta posición en la lista de éxitos. Para 1977, ya los jóvenes músicos deciden llamar al grupo Feedback. Luego lo cambian a The Hype. Paul se cambió el nombre a Bono Box, más tarde acortado a Bono, en honor a una tienda de auriculares en Dublín, que en latín quería decir buena voz. Dave también adoptó un nombre artístico, llamándose The Edge, y Larry agregó el Junior, ya que poseía el nombre de su padre. El tema Pride in the Name of Love, Orgullo en el Nombre del Amor, es el primer sencillo del disco, compuesta por Bono, en homenaje a Martin Luther King Jr. El cantante se reafirmó en dedicarle la canción tras visitar en Chicago una exposición dedicada al héroe de las libertades de los afroamericanos. La revista Rolling Stones colocó esta canción en el número 388 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. El Salón de la Fama del Rock and Roll la seleccionó como una de las 500 mejores canciones que le dieron forma al rock and roll. La cadena de televisión VH1 la clasificó en la posición 38ª en su cuenta regresiva de las 100 mejores canciones de los 80. En el 2004, la revista británica Mojo la colocó en la 63ª puesto en su lista de las 100 pistas de rock épico. Alcanzó el 3er puesto en el single chart británico y el 8º en el single chart alemán. Fue su primer éxito Top 40 en los Estados Unidos, donde alcanzó el 33º puesto en el Billboard Hot 100. Su primera estrofa dice: un hombre llegó en el nombre del amor. Un hombre llegó y se fue. Un hombre llegó para justificar. Un hombre llegó para derrocar. Y que suena a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. In the name of love. sonaba el tema I Still Haven't For Waiting Looking For, todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Es el segundo sencillo de su quinto álbum de estudio de Joshua Tree, El Árbol de Josué, lanzado a la venta el 9 de marzo de 1987. La canción llegó al sexto puesto en Reino Unido y al número uno en los Estados Unidos. Es una de las más populares del grupo y frecuentemente tocada en sus conciertos. Su letra incluye alusiones bíblicas sobre el himno de la caridad de San Pablo o fragmentos del Padre Nuestro. He recorrido montañas, he roto cadenas, he hablado lenguas de ángeles y espero que venga tu reino. Este álbum está considerado uno de los mejores y más exitosos de la banda. Se convirtió rápidamente en un éxito en ventas a nivel mundial, alcanzando actualmente las 28 millones de copias certificadas. Es el primero de la banda en ganar un premio Grammy como mejor álbum del año y se ubica en la 27ª posición de la lista de los 500 álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones. En 2014, fue seleccionado para su conservación en el Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos, después de haber sido considerado cultural, histórico o estéticamente significativo por la Biblioteca del Congreso. Es la única obra irlandesa que se ha honrado tanto. Otro tema exitoso que fue incluido en este álbum es We're Off Without You, Contigo o Sin Ti, que llegó al primer puesto en las listas Billboard Hot 100 y en el Main Street Rock Track. Es una canción de amor que explora los temas de la dependencia emocional y la lucha por la independencia. Su letra y música son poderosas y emocionales y sigue siendo un clásico del rock que escucharemos a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Desire, Deseo, que es el primer sencillo de su sexto álbum de estudio, Rattling Home, Traqueteo y Tarareo, que fue lanzado al mercado en 1988, alcanzando el número uno en la lista del Reino Unido y en los Estados Unidos. Está formado por temas nuevos de estudio, junto con otros extraídos en las actuaciones del The Joshua Tree Tour. Se calcula que ha vendido más de 14 millones de copias a nivel mundial. A pesar de su éxito y de ser uno de los discos más complejos del grupo, la crítica del momento se dividió entre la incomprensión y el menosprecio. Es un disco que, además de rendir homenaje a las raíces de la música popular norteamericana, funcionó como bisagra en la trayectoria artística del grupo irlandés. El tema anterior llegó al número 1 en Single Chart de Inglaterra y al 3 en el Billboard Hot 100, el 1 en el Main Street Rock Track. U2 dio su primer gran golpe en 1978, cuando en su último año de colegio ganaron un concurso patrocinado por Paul McGuinness, hasta entonces manager del grupo The Strangler, quien les vio actuar y les ofreció un contrato. La canción Angel of the Harlem, El Ángel de Harlem, es el segundo sencillo del álbum y se trató de un tributo a la música norteamericana, pero especialmente al cantante de jazz Billie Holiday. Alcanzó el noveno lugar en Gran Bretaña y el decimocuarto en los Estados Unidos. A continuación, Angel of the Harlem. Of an angel. You're dangerous, 'cause you're honest. You're dangerous, you don't know what you want. Where you left my heart empty as a vacant lot. For any spirit Escuchamos el tema Who's Gonna Ride You Wild Horse, ¿quién va a montar tus caballos salvajes?, que es su quinto sencillo, incluido en el séptimo álbum de estudio Action Baby, Atención Bebé, publicado el 18 de noviembre de 1991. se considera como su segunda obra maestra, junto con The Joshua Tree. Recibió críticas favorables y ganó el premio Grammy como Mejor Álbum de Rock por Dúo o Grupo y Mejor Producción del Año. A su vez, debutó en el primer puesto en la lista Billboard de los Estados Unidos y en el segundo puesto en el Reino Unido. El tema anterior ocupó el segundo puesto en el Main 3 Rock Track. Bono dijo con respecto a este tema que es una canción que siento que no hicimos clave en el disco, porque había otro conjunto completo de letras que se desecharon y las escribí rápidamente y nos fuimos. Han afirmado que les resulta difícil interpretarla en sus conciertos. El bajista Adam Clayton dijo: "Es una gran canción de antorchas, con melodía y emoción, pero no creo que volvamos a capturarla y nunca hemos podido tocarla en vivo". Más tarde se hizo un remix con arreglos alternativos y es la versión de esta canción que más les gusta. Molestos por las críticas recibidas de su álbum anterior, el grupo modificó su dirección musical, incorporando influencias del rock alternativo, música industrial y la música dance electrónica. El tema Mysterious Ways, Formas Misteriosas, es el segundo sencillo de este disco y llegó al 13º puesto en Reino Unido, al 9º en el ranking de los Estados Unidos y que suena a continuación. Yeah. Sonaba Evan Vedder, That's the Real Thing, aún mejor que el auténtico. Es la segunda canción y cuarto sencillo del álbum Action Baby. Tuvo un éxito moderado, llegó a la 12ª posición en la lista del Reino Unido, siendo uno de los pocos sencillos de la banda en no llegar al top 10 de ese país. En cambio, en los Estados Unidos, alcanzó el 32º puesto en el Billboard Hot 100, y el número 1 en el Mainstream Rock Track. El disco ha vendido más de 18 millones de copias en todo el mundo. En el 93 ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de rock de un dúo o grupo con voz. Desde entonces ha sido aclamado por los críticos como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Todas las letras están compuestas por Bono, a diferencia de los anteriores discos. Están escritas desde un enfoque personal e introspectivo, examinando el amor, la sexualidad, la espiritualidad, la fe y la traición. El tema One, uno, es el tercer sencillo de este disco, llegando a la 10ª posición en el Billboard Hot 100 y al número 1 en la lista del Mainstream Rock Track. Es una de las canciones que el grupo ha interpretado en más ocasiones en directo. En palabras del propio Bono, One resumía una visión escéptica sobre la ilusión naif de unidad y hermandad en el mundo. Con el tiempo, el uso de la canción fue derivando en un sentido más luminoso y positivo, siendo utilizada en eventos de caridad. Y así hemos llegado al final del programa de hoy dedicado a la banda U2 en su primera parte. Esto es Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 99.5 FM. Solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema Wang. Hasta la próxima. Is it getting better? Or do you feel the same?